Café Clan en la casa. Tú fuiste el sol que iluminó un día, pero de repente te volviste oscuridad. Veía como tu amor se desvanecía y el mío también, esto no daba para más. Estábamos aferrados a los recuerdos, nuestros corazones no querían entenderla. En tu mente eras de otro y ya yo era de otra, así que perdimos el tiempo. Y comenzaba el martirio, la primera discusión llegaba cuando el sol nos mostraba su brillo. Parecíamos dos niños, tanto me pesaba que cuando no estaba sentí un alivio. Ya no nos abrazábamos cuando hacíamos, nada era como antes, que hablábamos, nos reíamos, besos apasionados nos dábamos y salíamos. Sinceramente yo comencé a portarme mal, mi costumbre de fumar me llevó a pecar con otras girls y no lo supe aceptar. No sé si fue mi culpa o es que nunca nadie a mí me enseñó a amar. Y así tú seguiste tu rumbo, expandiste tu mundo y yo pasé a estar en plano segundo. Lejos de ti me sentí inmundo y pensé que si luchábamos podríamos estar de nuevo juntos. Pero tu mente ya había albergado otro ser, que estoy seguro que ni siquiera llegaste a conocer. Y aunque él te hizo su mujer, aún tienes tu mente puesta en mí. Así es el corazón de Cruel Girl. Tú fuiste el sol que iluminó un día, pero de repente te volviste oscuridad. Veía como tu amor se desvanecía y el mío también, esto no daba para más. Estábamos aferrados a los recuerdos, nuestros corazones no querían. El tiempo, el orgullo y la soledad me están matando. Poco a poco me alejé y te dejé de querer. Nuestro amor.